Notada es la señora Paula Rodríguez, a quien le voy a dar el micrófono para que haga uso de la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Paula Rodríguez, formo parte de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Dejo también por escrito una nota para los concejales para que puedan tener lo que me voy a referir. Primero, solidarizarnos con la familia de Melina Capdevila, desaparecida desde el sábado a la tarde, una joven capillense, que bueno, la verdad que estamos muy preocupadas por esta situación y nos queremos solidarizar con su familia y decirles que estamos haciendo toda la máxima difusión de la situación. Bueno, entendemos que las asignaciones presupuestarias no solo reflejan las posibilidades reales del municipio en cuanto a su capacidad de recursos, sino también la voluntad y sensibilidad con respecto al abordaje y contención de problemáticas delicadas y profundas que nos atraviesan como comunidad. La asignación presupuestaria también es un reflejo de la redistribución de los ingresos hacia distintos sectores, barrios e instituciones. Volcándonos en los números concretos, podemos observar que para el área de víctimas de violencia de género hay asignado un presupuesto de 150.000 pesos anuales, es decir, 12.500 pesos mensuales, constituyendo esta una de las principales problemáticas sociales con más de 3 denuncias diarias, según dichos del comisario. Resulta odioso comparar con otras asignaciones en el presupuesto general porque comprendemos que hay muchas necesidades a cubrir, pero se plantea una revalorización de la calle Techada por 700.000 pesos, una reforma edilicia municipal de 1 millón, un festival alienígena que este año nos costará 2.500.000 pesos. Pensamos que la respuesta será que este festival hace ingresar divisas al pueblo y no lo dudamos. Solo que en ese derrame de la copa nunca llega a los sectores que atraviesan las mayores situaciones de vulnerabilidad. Así el microcentro capillense acumula en 2 ítems un gasto público del ingreso al que todos y todas aportamos más de 3.200.000 pesos, mientras que para víctimas de violencia de género de todos los barrios, de todo el pueblo, hay asignados 150.000. Es necesario hacer un paréntesis y remarcar que esos 150.000 pesos anuales tampoco están inscriptos en el proyecto estratégico de abordaje de la problemática, ni se nos comunica a qué se asigna. Es hora que el presupuesto municipal sea un presupuesto por programas, donde cada área tenga un programa de acción con gastos detallados, ni hablar de que se programe un diseño con organizaciones de la comunidad a través de un gobierno abierto, como se ha prometido en la ilusoria campaña electoral. Sabemos que algunos gastos no están previstos y pueden abordarse con voluntad política y sensibilidad humana. Nos llama poderosamente la atención de lo que a la ligera podríamos denominar un cheque en blanco de 2.236.636 pesos que se le otorgan a la Secretaría de Gobierno en un ítem llamado Otros Servicios. Nos preguntamos, ¿será que con más de 2 millones de pesos le alcanzaría a la Secretaría de Gobierno cubrir algún gasto de urgencia, como los alimentos que se le están negando a la madre víctima de extrema violencia con 3 hijos menores, o los pasajes para madres, niños y niñas que tienen que viajar a Córdoba para terapias especializadas y pericias por tema de abuso sexual infantil? Son preguntas que nos quedan sin responder, ya lo sabemos, quienes de manera voluntaria y desde una organización de la comunidad, sin cobrar un solo peso, asistimos, acompañamos e incluso asesoramos a cantidad de personas que muchas veces rebotan ante más que nada la insensibilidad. De más está decir que el presupuesto asignado a víctimas de violencia de 150.000 pesos anuales nos parece totalmente insuficiente y fuera de la realidad. Solicitamos una revisión del mismo para una asignación mayor. En igual modo a los 270.000 de promoción y protección de derechos. Por otro lado, tampoco especifica a qué tarea se refiere. Nuestra propuesta es que la partida presupuestaria de víctimas de violencia de género sea de 150.000 pesos mensuales. Es decir, 1.800.000 pesos anuales. Ojalá no los necesitemos para estas víctimas y se pudieran reasignar a otras áreas, pero lamentablemente los casos de violencia se incrementan en lugar de disminuir. Podríamos decir que 1.800.000 pesos anuales para toda una población atravesada por un gran flagelo que colma, que se lleva miles de vidas y arruina otras miles, costaría más que 2 millones de un festival de 3 o 4 noches. Sería casi un acto cercano a la justicia y la equidad hacerlo. Esperamos que el sentido de humanidad y sensibilidad de los y las concejales coloque la responsabilidad del Estado donde debe estar. Nos parece central la prevención, las campañas educativas, para no tener que actuar siempre sobre el hecho consumado que quiebra la vida de familias, niños, niñas y mujeres, que en todos los casos solo les queda afrontar la terrible y dolorosa herida de la violencia o el abuso de sus hijos e hijas, sino que también les queda el abuso. También hay todo un después, que muchas veces incluye pericias, acciones terapéuticas que se le otorgan e instancias judiciales. Como organización comunitaria, llevamos adelante nuestra tarea con profundo amor y compromiso, no solo en lo local, también a través de una articulación en red en el departamento de Punilla y Córdoba Capital. Sentimos en lo más hondo las injusticias y tenemos un compromiso y entendemos que como ciudadanas debemos hacer nuestro aporte, pero tenemos muy claro que la responsabilidad es del Estado, quien debe articular con todos los poderes, organismos y organizaciones, asignando un presupuesto acorde a estas necesidades, para que podamos vivir sin violencia, sin más muertes, sin dolor y en paz. Para concluir, reafirmamos el pedido al Consejo Deliberante para que considere una revisión de estas partidas presupuestarias para las víctimas de violencia de género y promoción y protección de derechos. Muchas gracias. Que mencionó Paula, la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Antes que nada quiero hacer una aclaración, que como dice la Ley de Violencia Nacional, Provincial e Internacional, los actos privados, cuando dentro de estos actos privados hay violencia, dejan de ser privados, pasan a ser públicos y por lo tanto, al ser públicos, pasan a ser responsabilidad de los estados y los gobiernos. Digo esto porque a lo mejor los que no se pudieron capacitar en el tema de las causas y consecuencias de las violencias piensan que siguen siendo cuestiones privadas de dentro de tu casa, que se tiene que resolver de otra manera y no se entiende por qué tiene que participar, invertir fondos y tener un compromiso todo el Estado y los gobiernos. Por eso especifico, los actos privados sí están en la Constitución, artículo 19, pero cuando son atravesados por violencias dejan automáticamente de ser privados. Esa es la nueva legislación que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos un compromiso como comunidad y como gobierno. Bueno, aparte de estar acá como grupo de esta organización de mujeres, estoy acá también porque creo que lo que va a suceder acá repercute en mi mesa, repercute en mi familia, repercute en mi comunidad, en la calidad de vida que queremos y aspiramos, no solamente de manera personal, y por supuesto, también por el derecho de lo que expresamos, a poder gozar de una vida libre de violencias. Y en ese sentido, creo que el dinero debe estar en función de la política y no la política en función del dinero. Por eso me pregunto, ¿para qué queremos un presupuesto en Capilla del Monte? ¿Para quiénes queremos y sobre todo necesitamos un presupuesto en Capilla del Monte? Por lo que acá escuchamos y venimos a decir, las más perjudicadas somos las mujeres, son las mujeres víctimas de violencia, pero no solamente las que sufren violencia de género familiar o los distintos tipos, sino también desde la económica, porque sabemos que la mayoría en Capilla del Monte, la mayoría de las jefas y jefes de hogar somos mujeres. Esto es un dato muy importante para pensar en las políticas públicas y en el presupuesto. La mayoría de las mujeres realizan trabajos precarizados, muy mal pagos. Y ahora, con este presupuesto encima, estas jefas de hogar, vamos a tener que enfrentar la tarifaria, los aumentos del 35% de los impuestos municipales, los aumentos del 40%, por ejemplo, del agua, como un servicio público elemental y derecho de vida. Vamos a tener que aumentar también, porque no todas somos propietarias o tenemos terrenos o cabañas, vamos a tener que enfrentar también los aumentos de las viviendas, por lo que no veo, a lo mejor está y no está especificado, que haya un plan de viviendas dentro del presupuesto municipal para los sectores, para las mujeres jefas de hogar, para los sectores más desprotegidos. Creo que todos conocemos Capilla del Monte, bastaría recorrer el río para ver realmente estas necesidades de vivienda, donde hoy estamos hablando a lo mejor de prevenir abusos, sabemos lo que significa el hacinamiento, el no contar con un lugar digno donde puedan dormir los pibes y las pibas por un lado, las adultas, adultos por el otro. Es parte también de la prevención de las violencias, de los abusos y demás, el hábitat que le damos a nuestra población. Vuelvo a decir, no sé si están los planes de vivienda municipales. Entonces, a eso se le suma lo que decía de los alquileres altísimos, de la promiscuidad, de la falta de espacio. Pero creo que todavía más perjudicados los sectores más empobrecidos, que decíamos, claro, 270 mil pesos para todo un año, ¿será realmente posible proteger y promover derechos, como dice el presupuesto? ¿Con 270 mil pesos podremos realmente como Estado garantizar derechos a nuestra infancia y adolescencia? Una de las cosas principales que a lo mejor, porque el presupuesto, estamos viendo los gastos para hoy, no estamos pensando en lo que significa la inversión, nosotros acá estamos hablando de poner pesos para invertir en calidad de vida. Una de las grandes ausentes áreas, subáreas, secretaría, subsecretaría, como quieran nombrarlas, es la educación. Es lamentable que en un presupuesto y en un proyecto de políticas públicas para garantizar la vida no esté el área específica detallada de educación. Solamente la tenemos cuando se mencionan las aulas nuevas que se van a hacer en dos escuelas, y aclaro que estos fondos sí están en el presupuesto, pero no son propios de Capilla del Monte, nuestros impuestos, sino que son los fondos, en este caso, de Jodomec, que es el fondo que viene para las escuelas, que curiosamente está en el área de obras públicas. Debería estar en un área específica de educación, donde coordinadamente, opino, con áreas públicas se vean las prioridades. No es lo mismo ir a ver un bache o cómo voy a hacer la ruta que entender específicamente las necesidades, que hoy sabemos que las directoras docentes incansablemente han estado todo el año reclamando seguridad ciudadana, escuelas seguras. Hay 12 puntos de la superintendencia de la ORT a nivel nacional que habla de los 12 puntos mínimos que se deben cumplir en los establecimientos educacionales. Nosotras como mesa hemos hecho un relevamiento, lo tenemos, ya lo estamos elevando a quienes corresponden para que tomen las medidas necesarias. Ninguna escuela cumple con los 12 puntos. Estaría este fin de semana, el tiempo. Este fin de semana hubo un, a dar el ejemplo, en el robo en el jardín de la San Martín, por una rendijita que la directora, que le dicen la loca en la municipalidad, dio incansablemente a pedir una reja todo el año. Bueno, justamente han entrado por esa rejita, que en la escuela no tiene ni alarma pedida, ni reja que le cubra donde se meten. ¿Quiénes se meten? Los pibes excluidos de nuestro sistema, porque por ahí pueden entrar niños de 12, 13 años. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Que baje la edad de imputabilidad? ¿Qué vamos a pedir? ¿Más cárceles? ¿Más represión para estos pibes? ¿Por qué no les garantizamos escuelas municipales de oficios? Las escuelas que tenemos son provinciales, pero como en Córdoba, capital, también hay escuelas municipales hasta primarias. ¿Por qué no tomamos el compromiso de tener escuelas, si no quieren, las tradicionales, de oficios, de arte, de deportes? No puede ser que haya que tener 500 pesos por mes para un solo hijo o hija para tener una actividad artística o deportiva. No hay un polideportivo municipal. El Club Capilla del Monte tiene el nombre, pero no es municipal. Acá nadie puede hacer un deporte si realmente no paga una cuota. Entonces, hay excluidos de nuestro sistema. Estamos preparando la techada y el pueblo, pero nuestros pibes las van a mirar de afuera a la fiesta, porque no están garantizadas sus necesidades básicas. Mientras está en aumento la gran cantidad de trabajo infantil, porque al ser muy pocos los cupos que va a tener este año la colonia de vacaciones, los pibes ya saben que al bajo salario de la mamá o no salario, tienen que salir a hacer la venta en vez de estar disfrutando a la pileta, el profesor que debería ver en la excelente pista de skate que logramos todos y todas. Bueno, pero sin embargo, sí, igual... Respetemos el tiempo de los... Respeto el tiempo, de los pero siguientes, bueno. Un poquito orador. De paciencia, porque sabiendo que son lamentablemente la desidia nos hace que hay 8 oradores, claro. O sea, en vez de haber 800, o sea, podemos repartir un poquito más el tiempo de los 5. Si no, no. Pero sobre todo voy a terminar diciendo que la otra faltante, importante área del presupuesto es la salud. Sí figura el hospital, con una importante inversión que tampoco está detallada en qué. Sabemos que no hay programas, no hay equipos interdisciplinarios que atiendan. Se ha despedido a la última y única que había psicóloga infantil en el hospital. Entonces, hay 11 hoy niños y niñas que están sin atención psicológica. Es también como se ha desarticulado las salitas vecinales que teníamos, donde había una médica, durante años estuvo la doctora Ramos, por ejemplo, en La Toma, con una enfermera, con una pediatra. Para eso necesitamos invertir. Salud, educación, deportes que les han dado para todo el año 2.300.000, para todo un año de deporte. No nos alcanza ni para comprar los cascos o los preservadores de dientes, porque nos van a venir los juicios después por los accidentes, aunque ustedes hayan pagado un seguro, no alcanza. Pongan un profesor en la pista de esquí. Organicen a los pibes, facilítenle los cascos. Estaríamos con el tiempo, inversión por favor. De Capilla del Monte. En Capilla del Monte se recepcionan más de 3 denuncias por día, según estadísticas de la comisaría local. Denunciamos que las instituciones también revictimizan las víctimas. Mujeres y niñas sufren en el circuito de instituciones que deben recorrer para pedir protección y justicia, comisaría y juzgado de paz, que no siempre toma las denuncias en la comisaría, hospital municipal que no adhiere al protocolo de salud para atención de violencia de género para que todas sus profesionales y empleadas estén capacitadas y servicio local de la mujer y defensoría de la niñez vaciado de profesionales, despedidas y precarizadas, y que no atienda integralmente a las víctimas de violencias. En el Servicio Local de Protección de Derechos de la Mujer, los niños, niñas y adolescentes no se resuelven las problemáticas, aún peor aún, se siguen agravando. Un municipio que junto al Consejo Deliberante es cómplice porque cuando se derogaron las 4 ordenanzas que garantizaban derechos para mujeres, niñas, niños y adolescentes y para las víctimas de violencia de género, nos quedó claro que no les interesa la prioridad pública en violencia de género. La prioridad es uno de los pedidos que venimos haciendo desde la primera marcha, ni una menos, el 3 de junio del 2015. No es un capricho, es la herramienta para garantizar presupuesto y que las medidas que se toman queden garantizadas por ley y que no dependan de la voluntad política de turno. Seguimos pidiendo presupuesto con control de las organizaciones sociales, pese a que se siga desoyendo nuestro reclamo. Seguimos esperando una unidad judicial. En el acompañamiento que realizamos a víctimas de violencias, pudimos corroborar que la Fiscalía de Cosquín está colapsada de casos y no se actúa siempre con celeridad. No contamos con un refugio para las víctimas. Tampoco es cercano trasladarse hasta Cosquín ni los gastos de pasajes que muchas veces no pueden afrontarse por parte de las familias. Estos gastos tampoco son facilitados por el municipio. Todo esto significa una revictimización de las familias con niñas y niños víctimas de abuso sexual, que no tienen otra opción que atenderse en el Hospital de Niños de Córdoba a más de 100 kilómetros de distancia por falta de un psicólogo o psicóloga infantil que contenga gratuitamente y tampoco profesionales especializados en la problemática, en esta problemática. En las calles los abusadores caminan impunemente Incluso pueden revincularse con ellos con el amparo de profesionales que los avalan y las víctimas siguen aguardando los tiempos judiciales sin justicia. No olvidamos la violencia económica que sufren las trabajadoras precarizadas en nuestra localidad, en su mayoría en negro, sin derechos laborales, dedicadas a tareas domésticas. Las trabajadoras del PAICOR, las trabajadoras de los restaurantes, las que trabajan a través de planes sociales precarizadas en el municipio, trabajadoras de limpieza y domésticas también en hoteles, cabañas y casas de familia. Por todo esto que acabo de leer, creemos que la cifra de 150 mil pesos para tratar casos de violencia de género y de 270 mil pesos para casos de prevención es más que insuficiente. Muchas gracias.